quisiera darte algo bueno que te complaciera y que te diera un recuerdo para amarme así. Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios, aunque sé que ya te quiero solo al verte aquí. Quiero ser feliz.